Wollen Sie vielleicht auch irgendwie zu? Pues no sé muy bien. Está un único problema que si para cambiar de canal hay que hacerlo con estos alambritos. Y es una marca. con Ovidio, fue con el Dani. Anotan el contenido, ese es el nombre comercial, pero el contenido de la inyección es este. y es el que tiene aquí anotado. Pásale si quiere ya la camisa de este. ¿Quieres acostarte o tu cabeza para acá?